Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Con el doctor Juan Carlos Wagner estamos, haciendo esta primera presentación del doctor en nuestro programa. Y, bueno, justamente dio lugar a que charláramos fuera del aire una serie de temas que son muy importantes y que, bueno, me gustaría, ya que estamos ahora sí, compartirlos con ustedes, con la audiencia, porque creo que es muy importante para quienes nos están escuchando, ¿no? Yo le decía justamente al doctor Wagner recién que hay una creencia muy generalizada, mucha gente, que dice, cuidado con los abogados, cuidado porque hay cada buitre ahí que... Y a lo mejor, quizá por eso también mucha gente teme hacer la consulta al profesional. O porque dice, nada, ¿para qué voy a gastar en esto? Y después... Yo puedo hablar por experiencia mía propia, temas muy privados míos, pero que yo pude darme cuenta de lo importante que hubiera sido, y diría yo, no solamente importante, lo inteligente que hubiera sido de mi parte, que no lo fui en su momento, de haber requerido información profesional de tipo legal, digo, para hacer frente a ciertos emprendimientos que hice y que me dieron verdaderamente muchos dolores de cabeza. Hablábamos con el doctor Wagner justamente, yo le hacía mención de aquella gente que seguramente muchos de los que nos escuchan lo sabrán, ¿no? De aquellos tanto profesionales como particulares, que viven un poco especulando con la industria del juicio, ¿no? Que también hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, precisamente, y esto es lo que me interesa remarcar, que el doctor Wagner está con nosotros en nuestro programa porque es un profesional que está en la otra vereda, ¿eh? O sea, no la industria del juicio, sino la posibilidad que tiene la gente o que tenga la gente para evitar ulterioridades, para evitar problemas que pueden salir muy caros, por lo menos, bueno, que si ya el problema existe salga un poco menos, o si fuera posible que no existan esos problemas, ¿no? Sí. Así que, lo destaco ahora, doctor Wagner, en estos últimos minutos que tenemos para charlar, porque sí, creo que es muy importante que los que nos escuchan sepan esto para que puedan, si es necesario, a propósito de las cosas que se van a ir diciendo en estas columnas, hacer su consulta, por lo menos, ¿no? Hacer alguna pregunta, alguna consulta, que después se verá, porque el doctor Wagner también tiene su estudio y si en algún caso puede servir para que alguien, bueno, se presente en su estudio y ya... hagan frente a algún tema específico y particular de cada uno, lo hagan, Nosotros acá lo que hacemos es primero exponer un poco ciertas situaciones para que después los que nos escuchan vean qué les sirve de todo eso. Así que, doctor Wagner, una vez más le tengo que decir bienvenido a nuestro programa. Gracias. Porque creo que es muy útil para los que nos están escuchando. Dígame usted, nos quedan más o menos unos 5 minutitos, si quiere rematar con algo, si quiere terminar con algo. Yo lo interrumpí un poco antes en la primera parte, porque bueno, estamos en radio y tenemos que cumplir con una serie de requisitos, de publicidad, de cantidad de información. Hay días que el programa es más complejo y otros días que nos falta tiempo para cumplir en la hora que dura, ¿no? Pero bueno, adelante, doctor. Sí, yo quería comentarle respecto de la creencia popular que la gente tiene de los abogados. Sí. En gran medida es acertado el temor de la gente. ¿Por qué es acertado? Porque en general lo peligroso no es consultar al abogado, sino lo peligroso es cuando aparecen las cosas escritas. cuando aparecen las firmas, claro, y cuando aparecen los juicios. Pero en principio yo les diría que no tengan miedo para la primera consulta, porque la primera consulta es inofensiva. En la primera consulta, más que el costo de la misma, no van a perder absolutamente nada. Si eligieron medianamente bien, van a salir mejor de la consulta de lo que entraron. Van a tener un principio de claridad sobre el tema. Algunos temas directamente se pueden resolver en una consulta. Claro. Otros temas no, otros temas recién se encaran de una forma más compleja, respecto de la cual la primera consulta no es más que el comienzo de la solución. Pero si se sienten inseguros, si se sienten incómodos, pregunten a más de un abogado. No se queden con una sola opinión. Sí, como pasa en la medicina, ¿no? Que a veces dice, bueno, me dijeron que tengo tal enfermedad, por las dudas vamos a confrontar con otras opiniones, ¿no? Exacto, y no vayan al abogado que tiene el cartel más grande. Traten de ir a un abogado que intuitivamente les inspire algún respeto, ya sea porque lo conocieron en algún lado, lo escucharon, se lo recomendaron, lo vieron hacer determinado trabajo. Tengan un mínimo de información respecto del abogado que van a consultar. Una recomendación es importante y un saber qué hizo ese abogado también es importante. Del mismo modo que uno quiere un currículum de un futuro empleado, no les voy a decir que pidan un currículum del abogado, pero sepan al menos mínimamente de quién se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Usted sabe, doctor, que en una oportunidad hace muchos años, un profesional recién recibido que trabajaba en la empresa donde yo estaba también, me dijo una vez a propósito de, bueno, no sé, una conversación que tuvimos, me dijo, mirá, Jorge, cuando, o si alguna vez vos tenés alguna dificultad con alguien, entonces vas a un abogado, tené cuidado con aquellos que te dicen, sí, sí, fenómeno, tráeme, sí, tráeme todo, a este lo vamos a reventar. Tené cuidado, dice, confíale más al abogado que de pronto te diga, bueno, pero mirá que acá puede suceder esto, puede ser el otro, un poco como que te pincha el globo. Sí. Confíale más a ese que al que te dice, sí, no, no hay problema, lo reventamos, vas a ver. Y después con la experiencia de los años, de mi vida y de las cosas que hice yo, me di cuenta que tenía mucha razón, ¿no? Una cosa que hay que tener muchísimo cuidado es con los honorarios. Claro. ¿Por qué? Realmente tengan mucho cuidado cuando les dicen después arreglamos. No, claro, se imaginan qué peligroso que puede ser eso. El después arreglamos es el comienzo de un problema. Claro. Porque la gente no sabe que cuando se involucra en un juicio, aunque no haya firmado ningún convenio de honorarios, ya la ley los está obligando a pagar una determinada suma que no saben cuál es. Claro. Yo recomiendo siempre, lo mínimo que tienen que hacer es preguntar cuánto cuesta la consulta, cuánto cuesta el análisis del contrato, cuánto cuesta ir a mirar un expediente en tribunales, claro, cuánto cuesta, en, por ejemplo, obtener un informe respecto de una persona con la cual se va a celebrar un contrato, porque uno tiene que saber con quién está contratando. Sí. No, y dice Juan Pérez. No alcanza con saber que dice llamarse Juan Pérez. Y en segundo lugar, están los convenios de honorarios. Los convenios de honorarios significan que más que eso no van a tener que pagar. Y eso es una tranquilidad, irse a la noche a dormir a la cama sabiendo que más que tanto no van a tener que pagar. Claro. Si usted no firma nada, por ahí tiene que pagar mucho más de lo que cree que va a tener que pagar. El abogado sabe, pero el cliente es el que no sabe. Por eso es que yo recomiendo siempre tener transparencia con el tema de los honorarios, ¿no? Sí, sí, sí, está correcto y es muy importante lo que usted está diciendo, doctor. Es muy importante. El después arreglamos no le dice nada. Claro. No, usted no sabe si es 1, 10 o 1,000. Claro, sí, sí. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual.

Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones. FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza. Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Bass Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west? Travel my way, take the highway, that's the best. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Vacunas contra el COVID-19 para autorizar su uso de emergencia y espera que en los próximos meses aparezcan nuevas vacunas que traerán importantes ventajas sobre las que tenemos. Hasta el momento la OMS solo ha autorizado para uso de emergencia la vacuna de Pfizer. En este momento está revisando 12 candidatas y 3 de ellas están en las etapas finales. Las agencias internacionales como UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, que compran y distribuyen millones de dosis, usan el sello de aprobación de la OMS. Además, muchos países no tienen sus propias autoridades reguladoras y confían en esta organización. La responsable del Departamento de Ciencia de la OMS, Soumya Swaminathan, explicó que hay 65 vacunas en ensayos clínicos de las que se esperan resultados en los próximos meses y que tienen propiedades que suponen importantes ventajas. So there are other vaccines in development which may be effective with a single dose. Hay vacunas que pueden ser eficaces con una sola dosis. Hay una que es nasal, que se inhala. Hay vacunas en desarrollo que podrían producirse a un precio mucho más bajo. Hay muchas vacunas que pueden tener ventajas sobre las primeras. Además, necesitamos miles de millones de dosis. Es la primera vez que el mundo intenta vacunar al 70% de la población. Necesitamos variedad, expandir la capacidad de producción para poder llevarlas a todo el mundo lo más rápido posible y conseguir la cobertura que queremos. Distribute these vaccines to all countries as quickly as possible and achieve that coverage. Cambiamos de asunto. Los equipos de la ONU en Guatemala y Honduras están atendiendo a los migrantes, en su mayoría hondureños, que viajan en caravana hacia el norte. En Guatemala, donde se encuentran actualmente, las agencias de la ONU están atendiendo a los niños que viajan solos y repartiendo agua, comida y productos de higiene. En Honduras, el equipo de la ONU está trabajando con el gobierno y varios socios en la recepción de los migrantes que retornen voluntariamente. Se estima que regresarán unos 1.500 migrantes, muchos de ellos niños. Y las agencias de la ONU para los migrantes y refugiados han lamentado el naufragio frente a las costas libias que este martes se cobró la vida de al menos 43 personas. 10 supervivientes fueron rescatados. El barco, que partió en la madrugada del martes desde la ciudad de Sawia, se hundió después de que su motor se detuviera debido a las malas condiciones en el mar. Los supervivientes de Costa de Marfil, Nigeria, Ghana y Gambia dijeron que los que se ahogaron eran todos hombres de países de África Occidental. Cientos de personas perdieron la vida el año pasado al intentar cruzar el Mediterráneo Central, la ruta migratoria más mortal del mundo. La OIM y ACNUR temen que el número real de personas que se ahogaron en esa ruta durante el 2020 podría ser mucho mayor. 4 agencias de la ONU aseguran que la pandemia está haciendo que 1.900 millones de personas en el mundo tengan dificultades para permitirse una dieta sana. Se estima que más de 74,5 millones de niños menores de 5 años tenían en 2020 retraso en el crecimiento. Las últimas estimaciones sugieren que 699 millones de personas en el mundo están malnutridas, más de la mitad de ellas en Asia. En países como Afganistán, 4 de cada 10 personas sufren malnutrición. En la región de Asia-Pacífico, más de 350 millones de personas están pasando hambre porque la pandemia está destruyendo sus trabajos y encareciendo la comida. El informe se basa sobre todo en datos de 2019, anteriores al COVID, pero calcula que unos 140 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en 2020 debido al impacto del virus y los confinamientos. Unos 265 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria grave a finales del año pasado. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Ahora, informe climático. Comenzamos con el tiempo en Mar del Plata. Hoy habrá 31 grados de temperatura máxima con cielo algo nublado. Mañana estará despejado el tiempo, el cielo, con 28 grados de máxima y 19 de mínima. El sábado despejado con 30 de máxima, 19 de mínima. Y el domingo ligeramente nublado con 27 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en 32 grados, cielo despejado. También despejado mañana con 31 de máxima, 21 de mínima. El sábado 34 de máxima, 23 de mínima. Y el domingo también despejado con 35 grados de máxima y 25 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan, donde la temperatura máxima hoy estará en 36 grados con cielo algo nublado. Mañana estará despejado con 37 grados de máxima, 25 de mínima. El sábado despejado con 38 de máxima, 25 de mínima. Y el domingo ligeramente nublado con 38 grados de máxima y 27 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario. En Rosario la máxima ascenderá hoy a 37 grados con cielo despejado, también despejado mañana con 38 grados de máxima, 21 de mínima, el sábado algo nublado, 41 de máxima, 24 de mínima, el domingo ligeramente nublado con 42 grados de máxima y 25 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Salta, allí la temperatura máxima hoy estará en 27 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana, el sábado y el domingo serán días nublados con lluvias. El de mañana será de 28 grados de máxima, 16 de mínima. El sábado 28 de máxima también, 17 de mínima. El domingo 27 grados de máxima, 16 de mínima. Seguimos avanzando ahora en dirección de Neuquén. Allí en Neuquén la máxima hoy ascenderá a 42 grados con cielo despejado. Mañana también estará despejado con 42 grados de máxima y 28 de mínima. El sábado despejado con 39 grados de máxima, 25 de mínima. Y el domingo despejado con 33 grados de máxima y 18 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos por Córdoba. Allí la máxima hoy ascenderá a 34 grados. El cielo estará despejado. Mañana también despejado con 35 grados de máxima, 20 de mínima. El sábado algo nublado, 37 grados de máxima, 22 de mínima. Y el domingo estará nublado con lluvias, 36 grados será la máxima, 23 grados la temperatura mínima. Ahora vamos a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la máxima hoy ascenderá a 39 grados, con cielo despejado. Mañana también despejado, con 39 grados de máxima y 28 de mínima. El sábado despejado con 39 grados de máxima y 21 grados de mínima. Para el domingo se espera una jornada nublada con lluvias, 35 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. Ahora vamos a Mendoza. Allí la máxima ascenderá hoy a 34 grados, cielo despejado. Mañana despejado con 35 grados de máxima y 20 grados de mínima. El sábado despejado con 35 de máxima, 21 grados de mínima. Y el domingo con cielo algo nublado, 35 grados de máxima y 23 grados de mínima. Vamos a terminar con este raid climático en Buenos Aires, donde hoy el cielo estará despejado con 29 grados de temperatura máxima. Mañana estará despejado con 29 grados de máxima y 21 de mínima. El sábado despejado con 31 de máxima, 24 de mínima. Y el domingo despejado con 32 grados de máxima y 26 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.